te conocí. Eras la piba que me decía que jamás me dejaría por tus mentiras. Yo no pensé que esto me pasaría.